Bueno, nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, ya muchísimo, muchísimo más cerca de los festejos centrales de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? Sí, efectivamente, no estamos pensando en una fiesta de cumpleaños más, que sería lógico, sino en fin, celebrar estos 20 años revalorizando la trayectoria de estos 20 años, el impacto en el mundo de la cultura, en fin, la proyección del movimiento cooperativo. Así que la verdad es que vamos a hacer un gran acto, lo vamos a hacer en el frente de nuestro edificio, rememorando lo que fue la fundación hace 20 años por Floreal Gorini. Bueno, esperamos en esa convocatoria una cantidad muy grande de gente, tanto del movimiento cooperativo como del mundo de la cultura. Nosotros aspiramos que tantas expresiones del mundo de la cultura de estos 20 años, imagínate, teatristas, titiriteros, después de las ciencias sociales, economistas, educadores, especialistas en los debates de género, de política internacional. Nosotros somos 20 disciplinas, ¿no? Así que Juan Carlos, como bien reza en el flyer, 20 años de batalla cultural. Esto es, el Centro Cultural de la Cooperación ha sido un lugar, la casa de la cultura en todas las manifestaciones, en todos los debates, digo, en momentos además de enorme dificultad, siempre allí los temas centrales fueron motivo de la apertura a la discusión y al debate, además de todos los espectáculos artísticos que vos estás mencionando, teatristas, titiriteros, expresiones de las más diversas han pasado por allí, por el Centro Cultural de la Cooperación. Por eso sí. no es menor, ¿no? Para muchos ha sido hasta un refugio, voy a decir. Sí, efectivamente, sí. Para nosotros, lo que vos señalás es el sentido fundacional y el sentido principal con que se pensó y se armó nuestro centro. O sea, nosotros no vamos a zanjar la batalla cultural, pero lo que nos propusimos es hacer un aporte, y sentimos que luego de 20 años lo logramos hacer, tanto desde el mundo de las artes, que de algún modo Floreal decía, desde las artes se puede llegar al corazón de los seres humanos, y desde las ciencias sociales se puede llegar al cerebro. O sea, desde la teatralidad, la poesía, la literatura, bueno, el propio teatro infantil, que para nosotros también tiene una inspiración en valores solidarios, pacifistas, en la multiplicidad de imágenes para los niños, en todo siempre se puede hacer un aporte a valores edificantes frente a un mundo donde lo que priman son valores contrarios, ¿no? Bueno, lo mismo hicimos convocando a eventos de economistas, de sociólogos, de educadores. Así que ese mundo, cuando digo el mundo de la cultura, estamos interpelando a que toda esa gente que pasó por el centro cultural, la comunicación, por supuesto, concurran y celebren con nosotros, y por supuesto también el mundo del movimiento cooperativo. Claro. Porque este centro cultural es la expresión del movimiento cooperativo. Así que allí vamos a estar con nuestro ministro de Cultura, con Tristán, que va a hacer uso de la palabra, yo también, como director, Carlos Keller, va a estar Alejandra Darín, va a estar Tati Almeida, que viene a acompañarnos y con su saludo fraternal, y como va a haber ministras y ministros de Cultura del continente, viceministros, alguno de ellos también le daremos la palabra para que traiga la voz, bueno, directamente de nuestro continente, ya que van a estar en un debate que vamos a hacer el viernes y sábado a la mañana en el Centro Cultural. Claro, porque hay que decir también que ha sido un puente de enlace y que se ha tejido una trama con la región, con el continente, en ese pensamiento que más allá de las dificultades para gestarlo, tiene que ver con esa patria grande que nos contiene a todos y a todas, ¿no? Y que avanza en defensa de los derechos del pueblo. Así que, bueno, por lo pronto decirle a nuestra audiencia que esto va a tener lugar el sábado a las 4 de la tarde en Avenida Corrientes 1543, hasta que las velas no ardan, ¿no? Porque se cierra con un recital musical. Sí, Guillermo Fernández va a cerrar con unas canciones, como para, bueno, que haya un componente musical. Como vamos a cortar la Avenida Corrientes, y eso implica una responsabilidad, tiene un horario de inicio y un horario no muy extenso de finalización. Pero bueno, así que, bueno, están todos invitados. Te agradezco mucho la posibilidad de transmitir estas inquietudes y de invitar a nuestro público. No, por supuesto, ¿cómo no contarlo? Si hemos celebrado la fundación de este centro cultural, que ha sido y es tan importante y lo seguirá siendo. Entonces, el 12 de noviembre a las 4 de la tarde, este próximo sábado, en Avenida Corrientes 1543, todos y todas invitados a celebrar estos 20 años de batalla cultural del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Te mandamos un abrazo, Juan Carlos. Chao, chao, un abrazo para vos y para toda la audiencia, y los esperamos el sábado. Un abrazo, gracias. Juan Carlos Junio.